¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. A ver, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Vamos a bajarle un poquito. ¿Ya está saliendo aquí? Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Vamos a bajarle. Ok. Aparentemente. ¿Ya está saliendo aquí? Ya estamos al aire. A ver, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver, un segundito. Ya. Había muchísimo ruido. Creo que ya estamos bien. Damas y caballeros, les ofrezco, como siempre, una disculpa. Desafortunadamente, cuando estoy transmitiendo desde mi guarida llamada La Baticueva, en vez de en las oficinas de turradioonline.com.mx, siempre va a haber problemas con el audio. Lo siento muchísimo. Pero desafortunadamente, como cuando estamos ahí con Lorna, ella tiene como que el programa correcto para hacer las cosas de manera correcta. Entonces ahorita tenemos que ver cómo le hacemos. Pero bueno, tienen, como siempre les digo, la opción de o un programa nuevo de Comic Manía que se escucha mal, o un programa viejo de Comic Manía que se escuchará muy bien, pero de seguro la mayoría de ustedes ya lo escuchó. Pero no se preocupen, el día de hoy no estoy solo. Me acompaña un excelente y un gran, gran amigo. Su nombre es Alfredo Roanova. Por favor, saluda a la gente de Comic Manía, por favor. ¿Qué tal? Mucho gusto de estar aquí para todos los radioescuchas y maniáticos de internet. Aquí los saludamos desde la gran Baticueva de Gran Jovi. Gracias, gracias. Esa es la primera vez que vienes a la Baticueva, ¿verdad? Sí. No te he podido dar el tour porque llegamos, empezamos un poquito tarde, pero créeme que te lo daré. Y bueno, como siempre le digo a todos ustedes, pueden interactuar con nosotros en vivo y a todo color a través de nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX, o a través de nuestro Twitter, que es @ComicManiaMX. Y les ruego, por todos los santos, yo sé que muchos de ustedes ya me encontraron en Facebook, no me manden preguntas a mi inbox, porque rara vez checo mi inbox durante el programa y tampoco checo mi WhatsApp durante el programa. Entonces, por favor, como que solo limítense a esas dos maneras de contactarnos. El día de hoy viene mi amigo Alfredo porque nos va a hablar acerca de un tema que desafortunadamente a nadie o casi nadie en México le interesa y me rompe el corazón. Me rompe el corazón porque yo, al igual que el buen Alfredo, soy un trekker. O al menos yo me considero trekkie porque no soy tan clavado como usted. Pero me encanta Star Trek. Y no solo las películas nuevas de J.J. Abrams. He visto todas las películas que salieron y varios de los episodios originales. No todos, me encantaría verlos todos, no he tenido tiempo. Muchos de los episodios de las Next Generation. Desafortunadamente, tanto Deep Space Nine como Voyager y Enterprise no atraparon mi interés. Ajá. Pero sí me gustaría que hablemos un poquito acerca de Star Trek, porque ya cumplió, ¿cuántos años? ¿50 años? Va a cumplir 50 años ahora el 6 de septiembre. Exacto. Y mucha gente está yendo a ver las películas. De hecho, las primeras dos de J.J. Abrams fueron grandes blockbusters. Y mucha gente está yendo a verlas como si fuera algo nuevo, cuando en realidad es algo bastante antiguo. Primera aparición de Star Trek en televisión. En el 66. 66. O sea, fue hace un ratote. Y bueno, estamos hablando de ya cuando estaba Kirk o cuando estaba Pike. Pues lo que pasa es que cuando el primer piloto se hizo con Pike. Pero no salió. No salió al aire. Entonces, digamos, ese piloto que no salió al aire, podríamos decir que fue del 65. Pero el piloto con Kirk ya fue en el 66, pero ahí es cuando ya arranca la serie. Entonces, realmente ahí es donde se considera el inicio. Pues mira, como también mucha gente no sabe, pero se los digo ahorita, ya me recortaron el programa. Ya no es 2 horas y media, ya solo tenemos 1 hora y media. Okay. Entonces me gustaría dedicarle esta primera media hora, en vez de hablar acerca de mi vida personal, que suelo hacerlo, o hablar acerca también de... Que es apasionante. Sí, sí, claro. Hablar de mis dietas y de mi gimnasio. Me encantaría que en serio hablemos profundamente de Star Trek, porque tiempo atrás, una persona me preguntó, ¿qué puedo hacer para meterme y adentrarme en este mundo de Star Trek. Y yo lo que le dije es, mira, para irnos rápido, ¿qué te parece si primero ves las películas de J.J. Abrams para entender quiénes son los personajes? Sí. Después te vas a Star Trek 2, La Ira de Khan. Evita, por todos los santos, la primera película, que es la cura para el insomnio. Y tú lo tendrás que admitir. Yo soy amante de Star Trek, pero esa primera película es muy mala. Es nuestro episodio 1, digámoslo así. Sí, efectivamente. Es tan mala, pero no tan mala como las precuelas. Es aburrida, pero aún así sigue siendo Star Trek. El problema con episodio 1, 2 y 3 sí insulta todo lo que vimos de Star Wars. Yo siempre comparo la motion picture de Star Trek con episodio 1 porque la reacción de los fans fue la misma. Era, hace muchos años que no tenemos nada nuevo. Nos morimos de ganas de ver algo nuevo y finalmente sale algo y no es bueno, pero estoy tan emocionado porque estoy viendo algo nuevo que lo defiendo a capa y espada y es bueno y sí, y me gustó y todo, y tiempo después cuando ya se te pasa la calentura y la emoción y todo eso, pues ya sí reconoces que es mala, ¿no? Que sí, es uno de los las cosas más terribles, ¿no? Que por muchísimos años no tuvimos nada de Star Trek. Sí. Y después cuando llega, porque además, si tú recordarás, bueno, no me vas a recordar, cuando originalmente el Capitán Kirk, que es uno de mis capitanes favoritos, yo sé que hay muchas personas que prefieren a Janeway, o prefieren a Sisko, o a, ¿cómo se llama?, a Jean-Luc Picard, pero para mí siempre será Kirk. Cuando él da esa primera entrada de Star Trek, él dice que era una misión de 5 años, ¿sí?, que solo duró 3 años. Exacto. Entonces mucha gente se quedó con estas ganas de ver más Star Trek. Y cuando finalmente sale la película, desafortunadamente, no fue lo que todos esperábamos. Pues no, pero bueno, de hecho, toda la historia detrás de cámaras de la primera película implicó, se hizo un libro sobre esa historia y es un libro tipo guía telefónica, porque fue toda una epopeya eso. Ajá. ¿No? Fue un proyecto muy, muy difícil porque termina la serie original, hay una serie animada y de todos modos Paramount se da cuenta que hay interés por Star Trek, pero dice, ¿qué hago? ¿Qué hago para explotar esto? Y decían, ¿hago una nueva serie? No. ¿Mejor hago una película? No. ¿Mejor hago una película para televisión? No. ¿Mejor hago una serie de películas para televisión? No. ¿Mejor hago otra serie? Y se la pasó deshojando la margarita 10 años. Pero en esos 10 años hubo muchas preproducciones abortadas que llevaron diseño, llevaron vestuarios, llevaron scripts y que nunca se logró nada. Pero cada vez que cambiaban de película a serie, de serie a película para televisión, tenían que volver a hacer contratos con los actores. Y todo eso es lana. Yo también recuerdo que por un tiempo se iba a llamar Star Trek 2 y como tú mencionas, iba a ser la fase 2, la serie. Ajá. Y Leonard Nimoy, mejor conocido como Mr. Spock, uno de mis personajes favoritos, no quería regresar. No, exactamente. Y de hecho, sí, porque él ya no quería hacer otra serie, no estaba interesado. Pero ahí lo que pasa es que por eso a mí se me hace un poco tonto la discusión Star Trek y Star Wars, porque en realidad son dos franquicias que de alguna manera se han alimentado una a la otra. Digo, se ha hablado mucho de que George Lucas era fan de Star Trek antes de hacer Star Wars. Y cuando saca Star Wars, ¡wow! Hollywood se da cuenta de que la ciencia ficción sí es negocio, ¿no? Entonces Paramount dice, ok, ya entendí, voy a hacer una película. Y entonces el éxito de Star Wars es lo que finalmente rompe el tapón que había en Paramount y se deciden hacer motion picture. Pero precisamente lo que quieren es competir con efectos, quieren competir con una gran espectacularidad, pero Star Trek no es eso. Star Trek no es explosiones, no es efectos, es historia. Que también yo siento que una de las cosas que pasa a nivel efectos especiales, había salido tiempo atrás una película que fue brillante a nivel de efectos especiales y diseño de arte, llamada 2001. Y muchos de los efectos especiales que utilizan en motion picture son muy similares a 2001. Es que... Y hasta los uniformes y todo. Considera que por un lado se consiguen a Robert Wise de director, que es un director de Sasasa, una leyenda, pero que también está muy formado en la expresión clásica del cine y de cine de ciencia ficción clásico. El día que paralizaron la Tierra es él, ¿no? Por ejemplo. Pero que desafortunadamente hicieron un remake con Keanu Reeves. No, mientras menos hablemos de eso, mejor. Sí, no. Y como que no tenía el mismo impacto que la primera película original. Digamos que al remake le hubiéramos dado el Oscar a mejor actor al robot. Sí, no es para que veas, qué tristeza. Claro. Pero volviendo al punto, otro de los detalles de la primera película es que se había contratado a la compañía de Robert Able para hacer los efectos especiales, y todo iba muy bien, hasta que de repente el señor dijo, ¿saben qué? No puedo. Me quedó muy grande el paquete y no doy el ancho. Y ya está, y lo más increíble del caso es que la fecha de estreno de la película ya estaba comprometida. Entonces la película tenía que salir para una fecha, pase lo que pase. Entonces Paramount dice, bueno, ¿qué hago? Ya sé, me voy a voltear con lo que son ahorita los dos grandes gurús de efectos especiales. Por un lado tienes a John Dykstra, que era la diva del momento, porque él era el responsable de los efectos de Star Wars. Ajá. Y que también él usaron para Galáctica en la serie de televisión. Y por otro lado se voltea con Douglas Trumbull, que precisamente es el que hizo 2001. Entonces, pues juntas la estética y la tecnología de estas dos personas y es lógico que vas a tener una similitud de look, de estilo y de manejo de escenas. Y lo triste fue que podría esta película haber destrozado la franquicia para siempre. De hecho, casi lo logró porque precisamente, digamos, la película, por decirte, costó $14 millones, uh-huh, en aquel entonces. Pero se le cargó todo lo que se había gastado en las preproducciones previas. Sabían si era película, sí, o serie, o serie, o lo que fuera, les cargaron todo ese costo a la película. Entonces la película se fue a $40 millones. ¿Y de ese entonces? Es 81, ¿no? 78, 79. Por ahí. Entonces, obviamente fue un costo muy superior a lo que realmente costó la película. Y aún así ganó dinero. Porque toda la gente quería ya ver algo. Sí, ahora, ¿en tu vida has vuelto a ver al Enterprise tan bonito como en esa película? Tienes toda la razón. Eso, que ni qué. O sea, la primera y completa expresión de Starship Porn que hubo en el cine. Y lo más curioso de eso, algo que me gustaba de la serie original, ajá, que también lo cargan en Next Generation, y también lo hacen en las primeras mínimo tres películas, uh-huh, es que mantienen el Enterprise. Ah, claro. Pero lo que está pasando ahorita, y lo he notado en todas las películas, incluyendo las de J.J. Abrams, uh-huh, hay una necesidad imperiosa de destruir el Enterprise en algún momento. Sí. Para que en la próxima película pueda sacar un modelo nuevo. O cambien uniformes. Una de las cosas que yo nunca entendí, durante todo lo que fue Next Generation, ¿cuántas temporadas fueron? Siete, ¿no? Siete temporadas de Next Generation, para las personas que no sepan. Primero estuvo el Star Trek original. Sí. Y después en los finales de los 80s. Por el 80, de 87 a 94 fue Next Generation. Fue Next Generation, que es 100 años adelante. El siglo, uh-huh, en vez del siglo 23, es el siglo 24. Uh-huh. Y es todo un nuevo elenco. Sí. Con un nuevo Enterprise, que en vez de ser el Enterprise A, que es el que aparece en las películas, sí, al menos después de la 4 en adelante, ya es el Enterprise D. Ajá. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, a donde voy con todo esto es que por muchos años, sí, 7 años, se mantuvo el mismo modelo de Enterprise, uh-huh, y el mismo uniforme, nomás pequeños cambios y, uh-huh, modificaciones, uh-huh, del piloto en adelante. Exacto. Pero después empiezan las películas y casi casi desde la primera que hace el nuevo elenco de, sí, de Next Generation, uh-huh, se destruye el Enterprise, uh-huh, y sale otro. L-E. Y cada uno de los de las películas tienen uniformes nuevos. Y nunca entendí el por qué. Ahí no cambiaron tanto. No, sí, es que tenían primero el uniforme con el colorido por fuera y después todo era gris con negro. El de gris, a partir de First Contact, fue el uniforme en gris. Y de ahí ya se siguieron con ese. Okay. O sea, no, realmente no hubo tantos cambios. Pero sentí que algo pasa cuando se van a películas. Ah, sí. Que sienten la necesidad de hacer estos cambios constantes. A diferencia que en la serie pueden quedarse todo el tiempo. Cuando yo siento que en una serie hacer un cambio puede ser más orgánico y de poquito en poquito, en vez de hacerlo de película a película, que se ve muy repentino. Sí, pero en una serie de televisión tienes una mayor exigencia de mantener la continuidad. También es cierto. Porque muchas veces los canales no quieren estar obligados a tener que pasar los capítulos en una cierta secuencia. Ah, también. Quieren tener la libertad de pasarlos en el orden que se les cante la gana. Aunque nos despedacen la historia a nosotros, ¿no? Que curiosamente eso pasa con la serie original de Star Trek, que hacen el primer piloto, no les gusta, hacen el segundo piloto, tampoco les gusta porque no hay un monstruo gigante. Y creo que es el tercer capítulo que ponen primero. Ajá. Porque hay un monstruo gigante o algo así, ¿no? Sí, el vampiro que comienza. O sea, que era el capítulo menos representativo de Star Trek que podías poner en ese momento, pero bueno, el canal era el canal. Pero bueno, retomando las películas, que yo creo que es la mejor manera de que alguien se enganche con este elenco y con estos personajes, que es lo más importante aquí, son los personajes. Yo siento que Star Wars, y a mí me encanta Star Wars, los personajes son importantes, pero como tú mencionas, el espectáculo a veces es mucho mayor que los mismos personajes. Sí, claro. Pero aquí todo se basa en personajes, personalidad y cómo los personajes interactúan entre ellos. Exactamente. ¿No? Entonces, siento que la mejor manera de engancharte es primero tener tu presentación a través de las películas de J.J. Abrams, que son bastante buenas y divertidas. No tienen tanta profundidad, pero funcionan. Sí, mira, yo digo que las películas de Abrams es como los boleros de Luis Miguel. Ya. O sea, no es la mejor versión de los boleros, pero fue lo suficientemente popular para que mucha gente se picara y dijera, ay, oye, ¿y de dónde salieron los boleros? Ah, y existen los panchos. Ah, y existe esto. Y entonces te vas para atrás y entonces ya ves, redescubres lo que realmente era bueno. Entonces, yo siento que Abrams está teniendo ese efecto. Sí, sí. Curiosamente tengo problemas con la nueva película, que los vamos a discutir ahorita. Okay. Y después nos vamos a la segunda película, que para mí es la mejor claro. de todas. Sí, sigue siendo el punto de referencia. De hecho, no hay película de Star Trek que haya salido después donde no alguien de publicidad diga, es un villano como Khan. O sea, y eso espera, todavía no le llega. ¿No? Que es una de las cosas que muchas personas no saben. Sale un episodio en la serie llamado Space Seed, donde un hombre, un conquistador del pasado, estaba congelado, lo descongelan, y en el momento que lo descongelan trata de tomar control del Enterprise. Exacto. ¿No? Bueno, este personaje desaparece y resulta, nunca vuelve a aparecer en la serie, y lo retoman para esta segunda parte. Exacto. A mí algo que me encanta es que William Shatner es uno de los actores más sobreactuados del mundo. Pero su sobreactuación encaja perfectamente con todo lo que está pasando a su alrededor. Nunca está fuera de lugar. No, porque en particular la 2 es muy operática. Sí. Tiene que ser la actuación grande, ¿no? Digo, también Montalbán se traga el escenario, ¿no? A eso me refiero. Necesitabas a un villano o un actor que fuera igual de grandilocuente y gigantesco y sobreactuado. Sí. Y al tenerlos a los dos ahí, a ver quién actúa, o sea, quién se roba más la escena, es divino. Y yo como actor, en vez de quejarme de la sobreactuación, la estoy disfrutando. No, porque está dentro del estilo de la historia. O sea, la historia te lo justifica. Sí, sí, claro. Pero, y además algo muy interesante. Tienes este gran duelo actoral donde ellos jamás están cara a cara. Ah, o sea, además siempre es a través de... Uno está en una pantalla, el otro está en la otra, pero nunca están físicamente en el mismo cuarto. No. Y la película tiene tantas citas que me encantan, ¿no? Y ahí está el grito de, ¿cómo se llama? De Khan. De Khan, cuando grita Shatner. Sí. Es brillante. Y también hay un momentito, perdón que te interrumpa, que a mí me encanta y desafortunadamente no lo pudieron recrear. En la segunda de J.J. Abrams. No. Que es una... Sí, no me gustaría hacer un plagio, pero adaptan la historia. De una manera infame, desde mi punto de vista. Totalmente de acuerdo. Sí. Especialmente si ya viste la versión original. Ajá. Pero hay un momentito muy bonito donde Khan va a ganar. Sí. Khan va a ganar. Y la única manera de que le puede ganar Kirk es retándolo directo en el ego. Ah, claro. Y cuando le dice, Khan, me estoy riendo. De la inteligencia superior. Sí, es momento, delicioso. Ese momento es perfecto. Uh-huh. Y además, de la manera que lo dice Shatner, es tan sobreactuado que me saca una lágrima de alegría de lo bien que está hecha esa escena. Uh-huh. Y qué tristeza que no lo pudieron recrear en esta segunda película. Pues, lo que pasa es que más bien hicieron una historia que si el villano hubiera sido John Harrison, hubiera funcionado muy bien. A la hora que le metes la etiqueta de que es Khan, la película se va por la borda. ¿Por qué? Porque le estás queriendo meter toda una carga que tenía originalmente, que en la nueva línea de tiempo no la tiene. Exacto. ¿Por qué? Porque en la segunda película estás enfrentando a un Kirk y a un Khan que se conocieron 20 años atrás. Tienes a un Khan que tiene un rencor de 20 años contra Kirk y que ya tienen una historia personal entre ellos, ¿no? De conflicto. Aquí en la nueva de Abrams se acaban de conocer. Entonces, sí hay un conflicto, pero no trae esa carga. Y además, al momento de querer hacerlo un poquito más original, de que el que se muere no es Spock, sino es Kirk, y el que grita es Spock, a mí me sacó totalmente de la película. Dije, perdóname, está totalmente injustificado el grito. ¿Por qué? Porque Spock es el Vulcano, se supone que no debe tener esos arrebatos emocionales, uno. Suponte que sí lo tuviera porque ya se enamoró de Kirk, ya es su bro, ¿no? Que no debería ser porque nomás llevan muy poco tiempo. Llevan poco tiempo, pero supongamos que sí. Recuerda que hay un momento en uno de los episodios originales, en A Mock Time. Ajá. Sí, es en A Mock Time. Cuando cree Spock que mató a Kirk. Ajá. Y cuando descubre que está vivo, se alegra. Se alegra, sí. Y después se controla. Sí, claro. Entonces sí puede tener esos arranques, pero no a los niveles de gritar Khan. Pero no, y es que además otra cosa. En ese momento él puede haber tenido ese arranque emocional por la muerte de Kirk, pero no tiene razón para gritar Khan. Okay. Porque Kirk está muriendo por la radiación, por tratar de salvar la nave, pero no es algo directamente atribuible a Khan. A diferencia de la primera, de la versión original. A diferencia del momento en el que se da el grito de Khan en la primera. Que además también el trabajo está genial. Y como ya están grandes los dos, tiene más impacto. Sí, tiene más gravitas, como dice. Ajá, ¿no? Tiene muchos años más cargando eso. Y de hecho, durante toda la película, siempre se está hablando de envejecer, de ya no poder, de la muerte que se aproxima. De hecho, todo empieza cuando McCoy le da unos lentes a Kirk, porque la visión de Kirk ya no, ya no es suficiente, ¿no? Sí, ya empiezan a pasar los años, ¿no? Sí. Ya no puede ser el mismo Kirk de 30 años de la serie original. Y las próximas dos películas, la 3 y la 4, no son grandes películas, pero son muy divertidas y están muy bien hechas. Es una buena trilogía. Exacto. 2, 3 y 4. La quinta, bueno. Es desafortunada. Es un traspiés que dan ahí. Se juntan varias cosas, un recorte de presupuesto, la inexperiencia de Shatner como director de películas de cine, y eso nos da una película mal lograda. Curiosamente, si la ves, de repente encuentras que hay chispacitos buenos, pero que desgraciadamente son menos que la suma del todo, ¿no? Sí, una de las cosas que sí le encuentro a las 5, que es muy mala, no la recomiendo para nadie, y especialmente si no eres fan de Star Trek, esa puede hacer que dejes de ser fan, o que no te vuelvas fan. Sí. Tiene momentos muy bonitos, especialmente de Kirk, siendo que Kirk es el que está dirigiendo. Sí. Por decir, cuando está escalando la montaña, y se le acerca a Spock, le dice, ¿por qué escalas la montaña? Y dice, pues porque está ahí. Ah. ¿No? Y eso es muy de Kirk. Que ellos tres, después de todo lo que pasó en la 2, la 3 y la 4, se vayan de campamento, el doctor, Kirk y el doctor, el capitán y obviamente el... ¿Cómo se llama? El primer oficial. Que se vayan de campamento es muy, muy interesante porque habla de la amistad de estos personajes, que es una amistad de toda la vida. Sí. Y también hablan mucho acerca del nivel actoral de Leonard Nimoy y de Forest Kelly. Porque en la vida real odian a William Shatner. No, porque todo el elenco odia a William Shatner. De ahí para abajo, sí. De ahí para abajo todos los demás sí no lo tragan, ¿no? Pero en particular ellos dos no. Ah, no, qué bueno. De Forest Kelly tengo entendido que porque el señor era un pan de Dios. Uh-huh. Y Nimoy, pues, como que siempre la llevó bien con Shatner. Pero además, también por una cuestión contractual. Uh-huh. De hecho, Shatner dirigió película por contrato. Sí, sí. Porque tenían un contrato que se le llamaba de naciones favorecidas. Uh-huh. Que lo que le daban a uno le tenían que dar al otro. Si a uno le subían el sueldo, al otro se lo tenían que subir. Entonces, como le dieron la oportunidad a Nimoy de dirigir la 2, 3 y 4. La 3 y la 4. Entonces Shatner dijo, no, pues ahora me toca. Y le fue tan bien que ya no le dieron una segunda. Y también, bueno, otra de las mejores para mí escenas de esta película, ajá, que es lo que dice, me hace decir, bueno, será mala, pero por esta escena vale la pena. Es una escena que yo también he citado en mi vida personal. Ajá. Aparece Cyborg, el ajá, hermano de Spock, ajá, y él tiene como un poder de absorber tu dolor, ajá, y quitarte todo este peso de culpa que, ajá, puedes estar cargando. Ajá. Y de esa manera él logra tener un ejército. Sí, cuando se enfrenta a los tres, se enfrenta a McCoy, uh-huh, en Spock y Kirk, uh-huh, le quita el dolor a Spock y a McCoy. Uh-huh. Y ellos dos como que se vuelven casi creyentes en él. ¿Sí? Y cuando se lo quiere quitar a Kirk, Kirk dice, no, yo uh-huh necesito mi dolor. Uh-huh. Porque el dolor es lo que me ha llevado a ser quien soy yo ahora. Exacto. Y eso es muy cierto. Sí. Entonces digo, tal vez la manera de Kirk de cargar su dolor es una manera mucho más correcta, porque siempre utiliza ese dolor para ser un mejor capitán, una mejor persona, uh-huh, y algunas otras personas utilizan ese dolor para dañar a la sociedad. Pero de todas maneras sigue siendo tuyo. Sí. Y no puede venir alguien a quitártelo nomás, tú lo tienes que trabajar de alguna manera u otra. Y aparte eso también es intrínseco al mensaje de Star Trek. Star Trek es esperanza, vamos a ser mejores, vamos a salir adelante, ¿no? Que desafortunadamente eso termina afectando uh-huh tanto a las películas como a las series, porque pasan 100 años, uh-huh, viene la nueva generación, uh-huh, y Gene Roddenberry, que es el padre de Star Trek, dice, ahora ya no quiero que haya conflictos entre toda la tripulación. Sí, y eso dramáticamente es estrangulante, ¿no? O sea, te mata cualquier tipo de drama, porque la base del drama es el hombre contra X, lo desconocido, un enemigo, un problema, lo que sea, pero tiene que haber algún tipo de conflicto para que se desarrolle el drama. A la hora que me quitas el conflicto, ¿qué hago, no? De hecho, yo vi un documental, he visto varios documentales de Star Trek, hay unos muy buenos, unos muy malos, pero ajá, hay que verlos todos para encontrar. Y me acuerdo que un día estaban hablando con los escritores, uh-huh, y decían que ese era el más grande problema con el que ellos se enfrentaban. Uh-huh. Cada vez que querían crear algún tipo de conflicto entre la tripulación, sí, simple y sencillamente Gene Roddenberry dijo, no, no, ya pasaron 100 años, ya el ser humano ya no tiene conflictos entre sí y está mal. Sí, totalmente, pero ahí estás hablando de una situación en la que Roddenberry lleva 20 años escuchando que él es un profeta. Igual que George Lucas. Sí, y evidentemente, pues, Roddenberry, dentro de todas sus cualidades, pues sigue siendo un ser humano, uh-huh, y se la cree. Entonces empieza ya a considerarse de que no, yo no soy nada más un escritor de televisión, sino soy un profeta. Uh-huh. Tengo que dar mi dogma, y mi dogma es que la gente ya no pelea. Y entonces, ¿cómo establecemos drama, no? Y ese fue de los grandes conflictos que tuvieron. Y se nota, porque yo empecé a ver la nueva generación, sí, y me estaba gustando. Sí. Estaba yo en serio, me costó mucho, ¿no? Porque yo estaba muy encariñado con Spock en particular, obviamente con Kirk, sí, y aceptar a esta nueva tripulación fue muy difícil, pero poquito a poquito Data me hizo un personaje muy interesante. Para las personas que no sepan, Data es Pinocho, básicamente. Sí. Es un androide, sí, que quiere saber la experiencia humana. Con una pequeña pizca de Asimov ahí, porque tenía cerebro positrónico, ajá, que fue postulado por Asimov. Y sí llegan a manejar la cuestión de las tres leyes de la robótica, ¿no? Entonces, y también era muy bonito ver cómo alguien ve las cosas con esos ojos nuevos, ¿no? Es el que nos presentaba todo. Y es que, de hecho, pues Data era el Spock. Uh-huh. Era el outsider, ¿no? El que está afuera de la humanidad, uh-huh, observándola, ¿no? Y en base a eso, hacer reflexiones y comentarios. Tenías a Riker, que era el primer oficial, que era el como más atrevido, el lleno de valor. Ajá. Tenías el cerebro brillante de Jean-Luc Picard, que es el capitán. Para las personas que no sepan, Jean-Luc Picard, un excelente actor. Patrick Stewart. Sí. Que el señor Sir Patrick Stewart. Que mucha gente lo conoce como, obviamente, el Profesor X. El Profesor X. Sí, exactamente. Brillante actor. Y también tenía otros personajes, por decir, todo su romance con Beverly Crusher, que es la doctora de aquí. El romance entre Riker y Deanna Troi, que era una mujer que tenía poderes telepáticos. Que empáticos. De hecho, mucho de esa estructura se basó en lo que hicieron para fase 2. Uh-huh. En fase 2, lo que habían hecho era, si tú si ves a Riker y ves a Troi, ahora, voltéate hacia Motion Picture y ve a Decker y a Elia. Era la misma dinámica de dos personajes que se vuelven a encontrar en la nave, que tuvieron una relación previa, pero esa era la semilla que termina siendo Riker y Troi. Pero curiosamente siento que está mucho mejor trabajado con Riker y Troi, tal vez sea por los actores. Por los actores y porque además, ¿qué tanto lo puedes trabajar en una sola película? Y en cambio en una serie tienes mucho más chance de desarrollar el personaje, de mostrar diferentes facetas y demás. Entonces, y había muchas cosas interesantes en la nueva generación, o la próxima generación, por personajes como los Borg, que se me hicieron personajes muy interesantes. Obviamente, aunque yo sé que todo el mundo lo odia, pero a mí me encantaba Wesley Crusher, que es un niño que a pesar de su temprana edad era muy hábil para muchas cosas. El problema ahí no fue más que nada, no sé si fuera flojera o torpeza de los escritores, porque llegaron a hacer varias historias en las que Wesley salvaba la nave, entonces... Me encantaba eso. Sí, sí, no pero imagínate entonces, dices, oye, pues si un escuincle de 15 años está salvando una nave, que se supone que es la nave insignia de la flota, con la tripulación más capaz de toda la flota, pues me dijo, ¿cuándo nos invaden? Yo entiendo lo ridículo que era, pero a mí me gustaba. Sí. Porque en vez de, para mí, al menos en mi mente, no era que eran ineptos todos los demás, sino que era muy hábil Wesley. Ah, claro, claro. Pero es la situación de que dices, pues si pasa una vez, ok, pero si pasa dos, tres, cinco veces, dices, perdóname, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y desgraciadamente pasó muchas veces. Y desafortunadamente, como mencionamos, poco a poco eliminaron todo lo que era conflicto entre la tripulación, conflicto entre cualquier personal de Starfleet, y básicamente la serie se volvió muy vainilla. ¿Sí? Y poco a poco empezó a caer. Al menos mi nivel de interés bajó muchísimo. De hecho, con los personajes más bien pasó lo contrario. Porque Roddenberry nada más participó en los primeros años de la serie, y aunque él vivió más tiempo, poco a poco lo fueron relegando y no fue tan influyente en el desarrollo de la serie. Por eso fue que empezaron a meter a los Borg, empezaron a meter varias cosas. En un momento dado meten un romance entre Troi y Worf que causa conflicto con Riker, que pues eso hubiera sido imperdonable para... Para las personas que no sepan quién es Worf, Worf es un Klingon. Es un Klingon que era el primer oficial, bueno, el oficial de seguridad dentro de la nave de la nueva generación, que era otra manera de mostrar que las cosas habían cambiado, porque los Klingons eran los enemigos en la serie original. Eran los rusos, digamos. Eran los rusos, sí. Entonces, eso fue el conflicto que yo tuve con Next Generation. Y ya cuando nos fuimos a Deep Space Nine, que fue la próxima serie en la franquicia, cuando estaba en su más alto momento, esta es básicamente una estación espacial que está cerca de un hueco en el espacio donde pueden ellos viajar a lugares más lejanos de los que jamás había viajado antes a Starfleet. Sí. Y el problema que tuve ahí, y eso me acuerdo que estaba platicando con un amigo, y eso fue lo que más me afectó, si tú ves a la tripulación de esta estación espacial, no había nadie que se viera heroico. Ajá. Lo que me gustaba de la serie original es que tenías a Kirk, que era el héroe, que era el más valiente de todos. Sí. En la segunda serie, que fue Next Generation, tenías a Riker, que era el que se lanzaba primero al peligro. Y después ya el capitán lo empezó a hacer. Sí, y aquí no. No, todos serían como personal de una oficina. Ajá. Pero, digamos, ahí empiezas a manejar toda una serie de cosas diferentes y se da una dinámica de historias muy diferente. ¿Por qué? Porque generalmente, hasta este momento en Star Trek era, pues, la nave llega a un planeta, resuelve o no resuelve el problema y se va. Uh-huh. Y quién sabe si volvemos a saber de esta gente, ¿no? Y aquí en la estación era, tú no vas a los problemas vienen a ti. Y los problemas que estaban la semana pasada siguen aquí, uh-huh. ¿no? Entonces, ahí es cuando empiezas a jugar con una continuidad más estrecha entre capítulos, empiezas a ver un desarrollo de personajes mucho más profundo, o sea, llegas a saber más de los personajes de Deep Space Nine que los de Next Generation, que los de serie original, que los mismos de Voyager, llegas a saber más de su vida, de todo el detalle de cada personaje mucho más completo. De hecho, no nada más de los 7-8 personajes bases, sino de todo un universo de personajes secundarios, al grado de que se vuelve tan compleja y tan densa la historia, que cuando llega la última temporada, el final de serie no es el final de serie. El final de serie son los últimos 10 capítulos, uh-huh. que es cuando empiezas a cerrar historias. Para de todos modos llegar a un capítulo final asquerosamente denso, porque todavía tenían mucha historia que cerrar. Y yo en lo personal es mi serie favorita. Uh-huh. Yo se lo he llegado a decir a actores de la serie y esa vez en la convención se lo pude decir al productor de la serie. Dije, tu serie Deep Space Nine me echó a perder Star Trek. Okay. Porque después de que vi tu serie ya no me supo igual. Ya me supo light. Me supo muy ligero todo lo demás. Pero no demerita el éxito de Next Generation y lo bueno que fue como serie. Y hablando ahorita que mencionas que hubo una convención en Las Vegas para celebrar los 50 años, tú tuviste la oportunidad de no solo ir como fan, también fuiste presentador. Sí, pudimos presentar el tema de qué era lo que era Star Trek en México. Uh-huh. Y hablaste de lo triste que es que cada vez hay menos fans de esta gran serie. De lo frustrante que es ser fan cuando no tienes acceso. Cuando las series no se pasan en televisión, cuando las películas duran poco en cartelera, cuando te resulta casi casi un insulto el ver que los DVDs y Blu-rays de Star Trek, que no los encuentras aquí en ningún lado, los compras en Amazon y cuando te llegan dice hecho en México. ¿Sí? Cuando los disfraces de Star Trek, que los saca una compañía que se llama Rubies, de Estados Unidos, y cuando lo compras y ves en el cartón de atrás y tienen una fábrica en Tepeji del Río. O sea, y aquí no los consigues, pero ni de chiste. O sea, sí es muy frustrante. Uno de los grandes momentos cuando salió la primera película de Abrams fue finalmente ver un rack de juguetes de Star Trek en Walmart. Uh-huh. Primera vez que ves un rack de juguetes en México. O sea, para ver eso te tenías que ir al otro lado a un Toys R Us o alguna uh-huh. cosa así. Entonces era maravilloso finalmente ver producto, ¿no? Sí, que es muy triste, ¿no? Uh-huh. Porque yo entiendo que es mucho más fácil entrarle a algo como Star Wars. Solo tiene tres películas, bueno, las buenas. Tres películas, ahora ya 7 en total. Sí. Viene la octava ahorita con la de uh-huh. Rogue One. Sí. Pero solo tenías eso. Uh-huh. Y los juguetes son mucho más, ¿cómo puedo decir eso? Dinámicos, ¿se lo puede decir de esa manera? Porque tenemos espadas, porque tenemos balas, porque pues, tenemos, no sé. Sí, bueno, de hecho, en The Star Trek pues, también tienes los faces. Tienes uh-huh. las como, navecitas, y tienes todo ese tipo de cosas. Es que yo lo veo y yo estoy contigo. Sí. Uh-huh. Pero desafortunadamente creo que por alguna razón u otra el fan mexicano tiene una aversión muy extraña. Porque yo he hablado con muchas personas y una, al menos a mí lo que me llega uh-huh. es que cuando vas a ver algo como Star Wars, no necesariamente tienes que pensar claro. para entender lo que está pasando. Claro. Pero al menos estos amigos míos se quejaban de que tenías que pensar uh-huh. para ver la serie de Star Trek uh-huh. y para ver las películas de Star Trek. Y dije yo, wow, qué tan triste es que el mero hecho, el solo simple y sencillo hecho de tener que pensar sí. y mantener a los personajes, este es Spock, este es Kirk y sus personales sí. son estas, sí. sea demasiado para mucha gente. Bueno, es que mucha gente ha dicho, pues, ¿cuál fue el pegue original de Star Wars? Pues que los personajes eran estereotipos, o sea, uh-huh. tenías al granjero, tenías a la princesa, tenías al pirata, tenías al caballero negro. Como, o sea, como un cuento de hadas. Como un cuento de hadas. Que no es algo malo, no, es nomás algo muy icónico. Es muy icónico y por lo tanto muy accesible para entenderlo sin echarle mucho coco, ¿no? Y digo, desde el momento... Ahí, alguna vez me tocó alguien que dijo que Star Trek era fantasía y que Star Wars era ciencia ficción. ¡Wow! O sea, dices, perdóname, cuando estás hablando de una película que empieza con el había una vez, uh-huh. Ya es una fantasía, mijo, o sea... Para las personas que no entiendan, eso es cuando aparecen las letras en todas las películas de Star Trek. Todas las películas de Star Wars es A Long Time Ago, In a Galaxy Far, Far Away. Perdónenme, eso es el Once Upon a Time. ¿No? Y tú lo mencionas, es literalmente el chico pobre que va a salvar a la princesa con la ayuda del pirata. Pues sí, Obi-Wan Kenobi es Merlín. Uh-huh. Luke es Arturo. O sea, y repetimos, no estamos hablando mal de Star Wars. No es menospreciar, ¿no? No. Es nomás decir qué es lo que es. Sí. Yo he hecho muchas bromas al respecto porque algo que también nosotros como fans nos hemos enfrentado mucho es que en todas las presentaciones les encanta tratar de armar debate de Star Wars contra Star Trek, cosa que me tiene más que enfermo. Estamos igual. Pero yo ya le he encontrado dos salidas un poquito elegantes al asunto. Uh-huh. La primera es, no es posible un enfrentamiento de Star Trek y Star Wars, precisamente porque hablamos que Star Trek sucede en el siglo XXII, XXIII, XXIV y está totalmente contenido en la Vía Láctea. Porque desde la serie original se planteó que hay una barrera de energía que rodea la galaxia y no podemos salir. Okay. Y Star Wars fue hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, entonces nunca nos vamos a encontrar. Exacto. ¿No? Y otra cuestión que es muy diferente entre uno y otro es que Star Trek es... negociación, es tolerancia, es inclusión, es vamos a discutir las cosas, vamos a negociarlo. Y tristemente, ¿no? Cuando lo hacen en Star Wars, terminas con episodio 1. No, lo que pasa es que en Star Wars todo lo hacen por la fuerza. Sí, literalmente, figurativamente. Sí, es y tal vez que, hablando de eso, también me pasó una vez, que también me dio muchísima risa. Estaba yo en el baño de un Cinemex. Ajá. Ok. Y escuché a dos godines hablar. Sí. Y supongo que eran godines por la manera en que estaban vestidos. Ah. Y cuando vi su debate, uh-huh. dije, no solo son godines, son una bola de imbéciles, esos dos idiotas. Uh-huh. Se estaban quejando del Señor de los Anillos. Uh-huh. Porque lo tenían que pensar mucho. Y preferían las películas de Harry Potter porque no tenías que pensar. Ay, Dios. Y dije yo, qué curioso. ¿Sabrán esos hombres que ambas películas están basadas en libros? Y que tanto El Señor de los Anillos como Harry Potter son bastante extensos. Y conforme va creciendo Harry, los libros se vuelven más complejos. Exactamente. Y dije, no puede ser que estoy enfrentando contra este nivel de ignorancia. Y te firmo que no solo le gustaba ir a ver las películas de Harry Potter, había que verlas dobladas. Ajá. Porque también creo que el acto de leer subtítulos era demasiado para estos dos. Claro. Y dije, no puede ser que eso exista y que en el siglo XXI... la idea de ir al cine a pensar o ver una serie para pensar sea demasiado para ciertas personas. Eso me rompe el corazón, ¿no? Tienes idea cómo. Y lo malo es que, en realidad, ¿qué es la ciencia ficción? La ciencia ficción mucho tiempo se le llamó ficción anticipativa. Uh-huh. ¿No? Y es, ¿por qué? Porque estás tratando de pensar qué es lo que va a pasar después. Y la mejor ciencia ficción es aquella que presenta los riesgos, el que analiza la identidad humana, frente a un futuro incierto, ¿no? Es cuando tratas de analizar la condición humana. En ese momento se lee la mejor ciencia ficción. Entonces, la ciencia ficción en sí es cerebral. Y de hecho, una de las películas más taquilleras y más divertidas del año pasado fue El Marciano. ¿Ah? Con Matt Damon, y la película es para pensar. Es ciencia pura. Ciencia ficción pura, y durante todo el tiempo, uh-huh. el personaje se sale de todos sus líos, uh-huh. no utilizando la fuerza, no uh-huh. utilizando ¿cómo se llama? Rezar para que Dios lo ayude. Sí, sí, sí. No. Es él que tiene que utilizar su cerebro para poder salir de todos uh-huh. estos embrollos. Y de hecho, vi algo en YouTube, no recuerdo en qué canal lo vi, donde le preguntan a uno de los científicos más inteligentes ahorita, Neil deGrasse Tyson, ajá. que analizara uh-huh. cada punto de la película ajá. donde utiliza la ciencia uh-huh. para ver si era correcto o no. Uh-huh. Y dijo que muchas de las veces, o sea, era perfecto. Sí. Curiosamente hace lo mismo con la película de Gravedad, ajá. ¿cómo se llama? De Alejandro... Sí. Iñárritu. Es Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón, sí. Que ganó el Oscar la película sí. y dice, bueno... Es diversión, Porque sí. La película de Gravedad tienes y trata de ser ciencia, pero termina siendo fantasía. Porque pues sí. Es totalmente ridícula. Efectiva, pero totalmente ridícula. Yo digo que Gravity tuvo el mismo efecto que Danza con Lobos. Danza con Lobos, o sea, antes de Danza con Lobos, todos sabríamos las películas del oeste y odiábamos a los Pieles Rojas. Exacto. Los Cowboys eran los buenos, de facto, punto. Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ves Danza con Lobos y odias a los blancos. Y Gravity tiene un efecto similar porque hemos vivido embelesados con el viaje espacial, soñando con él en todas las películas de ciencia ficción, y el viaje espacial es lo máximo. Y después de cambiarte la ropa interior como dos o tres veces en Gravity, al ver lo asquerosamente peligroso que es, pues sí, sí cambia un poco tu perspectiva, ¿no? Lo veré, pero yo en verdad, tanto tan divertida como es la película, prefiero algo como The Martian o El Marciano, creo que tiene más cosas que decir y habla de la condición humana, y lo padre es que cada uno de los personajes que aparece en la película tiene su momento. Y cómo ayudan a este personaje. Me recordó mucho a la película de Apolo 13, que también es una excelente película basada en ciencia. Que te tengo otra anécdota, pero bueno. ¿Ah, sí? Sí, tengo un amigo que fue con su hijo a ver la película, y saliendo de la película el hijo le dice: híjoles, papá, ¿te imaginas que esto hubiera pasado? Apolo 13. Basado en una historia real, por cierto. Sí. Ah, pues, qué interesante. Bueno... ya nos tardamos un ratote hablando acerca de este gran tema llamado Star Trek, pero tenemos algunas preguntas que resolver, me imagino. Entonces, ¿qué te parece? No sé si sean preguntas de Star Trek, pueden ser preguntas acerca de cómic, pero espero que me puedas ayudar con ellas. Claro. A ver, dime, ¿cómo te gustaría concluir para decirle a alguien cómo poder entrar a este maravilloso mundo llamado Star Trek? Y para empezar, en ningún momento les decimos que dejen de ver Star Wars. Síganlas viendo. A nosotros nos gustan también, con la excepción de las precuelas que son para llorar. Nosotros como club de fans de Star Trek nos organizamos para ir a ver las de Star Wars. Porque también nos gustan, ¿no? O sea, digo, no están peleados ambos gustos. Que es lo más importante que debe de quedar claro. Sí, claro. A mí también, por decir, dos o tres veces me han tratado de hacer debatir acerca de qué prefiero, bueno, qué es mejor, el manga o el anime. Y digo, pues en verdad no sé. Porque yo nomás leo cómic. El manga debe de ser muy importante y muy especial porque mucha gente le gusta, pero a mí personalmente prefiero los cómics. Pero en ningún momento digo que uno es mejor que el otro. Es diferentes gustos. Y en este caso puedo decir que me gustan los dos, tanto Star Wars como Star Trek. Igual el debate entre capitanes de Star Trek, yo siento que es como James Bond o como Doctor Who. Que te dicen, ¿cuál es el mejor Doctor o cuál es el mejor James Bond? El que te tocó. El que te tocó ver a ti, el que te impactó a ti, ese es el mejor. Que es curioso, en el caso, pequeño paréntesis, en el caso de James Bond, el que me tocó fue Roger Moore. Hasta que vi a Sean Connery y dije, no. Sí. Roger, me caes muy bien, pero... pero no. Es Sean Connery. Sí, no, Sean Connery es Bond. Sí. Sí, aunque el señor Craig se ha desempeñado bastante respetablemente. Sí. Con las atenuaciones del caso, ¿no? O sea, son diferentes épocas, son diferentes momentos, entonces... igual, lo que hizo Abrams con las películas de Star Trek fue algo brillante. Al irse a una línea alterna de tiempo, se abrió las puertas para hacer lo que quisiera, sin molestar al fan viejo con toda su historia de todas las series, ¿no? Sí. Tienes lo original. Ahí está. Y tienes lo nuevo. Y no se tocan. Exactamente. Eso fue bastante brillante. Pero a ti, ¿cómo te gustaría decirle a la gente qué deberían de ver? Las películas nuevas, las películas viejas, las series. Ah, porque todas las series están ahorita en Netflix. Sí. Afortunadamente, todas están completitas en Netflix. Bueno, y de hecho va a haber nueva serie. En enero inicia nueva serie que se va hasta el momento se llama Star Trek Discovery. Curiosamente, sacaron un teaser, creo que para la Comic-Con, en donde se ve la nave, y la nave está basada en unos diseños que hizo Ralph McQuarrie, el de Star Wars, para Phase 2. Se fueron hasta atrás. Se fueron hasta atrás. De hecho, era para uno de los proyectos de película, se hizo ese diseño de nave. Entonces, y está muy interesante el proyecto porque no se sabe todavía de qué se va a tratar, pero la gente detrás de cámaras que se está juntando para hacer el equipo de escritores es muy interesante. Muy interesante porque estás juntando a Nick Meyer, director de Star Trek 2, escritor en Star Trek 4 y director otra vez de Star Trek 6. Estás juntando a a escritores de Next Generation, estás juntando a escritores de Deep Space Nine, gente que conoce las series. Entonces, suena a que va a ser muy interesante el proyecto de lo que vayan a desarrollar, pero pues nos enteraremos en enero. Y precisamente en Estados Unidos lo van a pasar solamente en línea, en el servicio de CBS All Access. Uh-huh. Y para el resto del mundo es Netflix. Ah, bueno. Entonces la vamos a poder... esa es una de las razones por las que ahorita todo Star Trek está en Netflix, porque ellos son los que van a pasar la serie y la van a pasar al día siguiente de que pase en Estados Unidos. Así que vamos a estar al día con eso. Me parece perfecto. Entonces, ¿tú sugieres esta sería una buena entrada, esta serie, Discovery? Podría ser una buena entrada. Obviamente las recomendaciones serie original. Traten de ver algunos de los capítulos clásicos, o sea, City at the Edge of Forever, Los Tribbles, Doomsday, Among Time, Doomsday Machine, uh-huh. O sea, son de los importantes de la serie, ¿no? Aunque hasta el mismo Trouble with Tribbles. Sí. Es divertida. Y no solo eso, sino que con Trouble with Tribbles tienes More Tribbles, More Troubles en serie animada, uh-huh. Y luego tienes otro capítulo que es Trials and Tribulations en Deep Space Nine, que es un homenaje al original. Muy, ¿no? Es divertido. Es brillante lo que hicieron con ese capítulo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, irse metiendo poco a poco. Si quieren información de los capítulos, pues hay toneladas de información en Wikipedia. Pueden ir a la página de nosotros, el club en Facebook, Star Trek México. Sí, y pues nosotros encantados también de echarles la mano y de orientarlos y de que no se espanten porque sean demasiadas historias. Dime una cosa, ¿cómo pueden contactarlos a ustedes? Pues me pueden buscar a mí en Facebook, Alfredo Ruanova. Pueden buscar Star Trek México, esa es la página del club. Entonces yo creo que ahí no hay pierde. Y uh-huh. Si quieren el correo, se lo dejo a Joey para que... Sí, sí, lo publico. Lo publique en la página, uh-huh. Porque si ahorita se los dicto, todo el mundo se va a hacer bolas. Mejor lo dejamos así. Okay, uh-huh. ¿Qué te parece si hacemos esto? Son las 6:23, vamos a contestar preguntas por 7 minutos más. Perfecto. Nos vamos a un corte y regresamos, uh-huh. Y porque curiosamente a las 6:30 me toca comer. Entonces, por eso mismo digo, creo que debemos hacer el corte es ahora. A ver, tenemos aquí algunas preguntas en nuestro Twitter, uh-huh. Y va de la siguiente manera. Julio Trejo puso aquí una imagen de Depredador versus Solid Snake, que me imagino que es de algún otro videojuego. Uh-huh. Esta es la segunda imagen versus que me manda Julio Trejo, y en verdad siempre le pongo cara de what the fuck, sí. Porque no entiendo por qué me lo está mandando. Uh-huh. Porque en verdad, si hay algo, así como estamos hablando ahorita, si hay algo que me interesa menos en este planeta, son los versus. Ajá. Porque sabemos siempre que Batman gana, entonces ya, con eso dejamos así. Polo Im dice, ¿por qué unos cómics? Dime. Por esa razón jamás se ha hecho un versus de Batman contra Clark. Obviamente, tienes toda la razón. A ver, Polo Im dice, ¿por qué unos cómics de Spider-Man empiezan con Amazing, Web, Spectacular, etcétera? Es una excelente y muy fácil pregunta de responder. ¿Te la quieres tomar o la tomo yo? Adelante, yo. Es muy simple. El primer título del Hombre Araña se llama Amazing Spider-Man. Tiene tanto éxito Amazing Spider-Man que deciden darle un segundo título. Uh-huh. Ahí por los 80s sale su segundo título, que es Peter Parker, The Spectacular Spider-Man. Tiene tanto éxito Marvel con esos dos títulos del Hombre Araña, porque entonces ya pueden contar dos historias del Hombre Araña al mes en vez de solo una, que deciden sacar igual en los 80s, ya como en el 85 más o menos. Sí, fue despuesito de... Sí, 85-86, porque fue después de Secret Wars, porque ya tenía el traje negro el Hombre Araña. Sale Web of Spider-Man. Entonces ya tiene tres títulos en Hombre Araña. Y todo funciona tan bien que más adelante sale un título más, que era, ¿cómo se dice? Que es cuatro veces al año, cuatrimestral. ¿Está correcto? Sí. Que era quarterly, que se llama Spider-Man Unlimited. Y por mucho tiempo estaban estos cuatro títulos del Hombre Araña. Entonces básicamente es por eso. Y después lo que deciden hacer en recientes años, hace como 5 o 6 años, cancelan Web, Spectacular, ya habían cancelado el de... Donde de hecho, despuesito de la saga del clon, uh-huh. Se quedaron con solo dos títulos, Amazing y Spectacular. Después cancelaron Spectacular y lo que hicieron por un tiempo fue que Amazing era cuatro veces al mes. Uh-huh. O sea, era un cómic semanal. Semanal. y iban a cambiar el equipo operativo mes con mes para que entonces cada escritor tuviera una oportunidad de escribir 4 números, después otro escritor escribía 4 números, pues otros 4 números, y de esa manera podían tener al Hombre Araña todo el mes. Y después ahorita ya lo cambiaron otra vez y es nomás Amazing, y Dan Slott se está encargando del título. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Selina Kyle tuvo un hijo o una hija con Bruce Wayne? Bueno, obviamente no estamos hablando de Selina Kyle y Bruce Wayne de Tierra 2. Sí. Porque en Tierra 1 nunca se han casado, al menos, no, ni en el futuro. A menos que cuentes el futuro probable de los Super Sons. Que no, mejor no lo contemos, porque no, nunca pero, revelan que es Selina no, Kyle. No, pero no en alguna historia, bueno, hace muchísimos ayeres hubo una Batwoman, que era Kathy Kane. Sí. No tuvieron, no llegaron a tener algún hijo. Nunca. En algún... Tal vez en alguna historia imaginaria, como dicen por ahí. Sí. Hubo también la historia imaginaria, donde Batman y Superman se casan, nunca muestran los rostros de las mujeres con las que están casados. Y tienen hijos, a Clark Kent Jr. y Bruce Wayne Jr., que obviamente ellos se vuelven los Super Sons o los Super Hijos. Y son dos chicos medio hippies que se vuelven Batman y Superman. Pero Batman y Selina Kyle nunca se han casado en Tierra 1, pero se casaron en Tierra 2. Y tuvieron una hija llamada Elena Wayne, que obviamente es Huntress. Ah, ok. Entonces, después de que muere Bruce Wayne, es cuando Elena Wayne se vuelve Huntress para tomar como que el legado heroico de su padre. Se vuelve parte de la JSA. Viene la crisis en Tierras Infinitas. Obviamente desaparece Tierra 2. Pero en esta nueva Tierra creada después de la crisis en Tierras Infinitas, sí efectivamente continúa estando Huntress y curiosamente también Power Girl. Y Power Girl era la prima de Superman de Tierra 2. Entonces por eso es que a ambas chicas le tuvieron que dar unos nuevos orígenes. Sí. Y por eso es que lo que termina sucediendo con Huntress es la hija de un ¿cómo se llama? Mafioso llamado Bertinelli. Y ella, cuando muere toda su familia, asesinada por una mafia rival, pelea de mafia, sí. Ella se vuelve la Huntress para cazar a todas las personas que tengan que ver con la mafia, porque básicamente odia a la mafia en general. Entonces básicamente la Huntress de esta nueva tierra es Punisher. Jerry Darko dice, saludos Joey, platícanos acerca del equipo Forceworks. No sé si ya te pregunté esto, eso es lo que no escucho el podcast. Bueno, no sé para qué preguntas si no has escuchado el podcast, pero sí, efectivamente hablamos de Forceworks, creo que fue la semana pasada o la semana antepasada. Y si no escucha el podcast, tampoco va a oír lo que vas a decir ahorita. Sí, pero bueno, nomás le gusta hacer preguntas, no le gusta escuchar las respuestas. Pero Jerry Darko siempre nos llena de preguntas, entonces, y siempre haces preguntas de cosas de los 80s y los 90s, que son para mí los momentos de oro, o los últimos momentos de oro de los cómics, porque yo siento que lo que fue los 60s con la era de Marvel, es cuando los cómics en serio empiezan a madurar un poquito, los 70s y 80s en serio agarran una gran, gran madurez, y después vienen los 90s y se vuelven para retrasados mentales, desafortunadamente. Cayeron muchísimo, muchísimo en calidad. Bueno, no todos, pero una gran mayoría. Te diría, a mí lo que me preocupa un poco con los cómics, y espero no sonar muy viejo al comentar esto. Dilo. Pero, pues yo sigo leyendo cómics, voy a la tienda y todo eso, pero de repente me sorprende cuando llego a la mesa donde están los cómics y están Batman, Superman, todo eso, y empiezo a ver. Y todos los cómics dicen teens. Entonces, todos tienen clasificación de adolescente para arriba. Y dices, oye, yo leía Batman y Superman cuando tenía yo 5 años. Un niño de 5 años, ¿qué va a leer ahorita? Pues, desafortunadamente, están haciendo cómics para niños que son demasiado tontillos. Sí, no. No, pero además... Los niños, los cómics. Sí, sí, sí. Pero además una cosa, Si tú ves las historias que leíamos nosotros en ese entonces, pues sí eran muy simples, muy, muy básicas, si quieres, bobas hasta eso, pero siempre eran el bien contra el mal, el héroe, Batman no mataba a nadie, Superman no mataba a nadie, siempre vencían al villano, y quieras que no, eso es un ejemplo, ¿no? ¿Qué ejemplo tienen ahora los niños? Los niños, ¿no? pues no sé, es que les dan cosas como Tiny Titans, que estará graciosito, pero digo, yo, como tú mencionas, yo leía Batman, yo leía Superman, yo leía la Liga de la Justicia, y no me confundía, porque estaba hecha no solo para niños, estaba hecha para niños, adolescentes y adultos. Sí. Y todos los leíamos y todos los disfrutábamos, pero ahorita es, desafortunadamente, este nivel de madurez que se adquirió a finales de los 80s, o sofisticación, mejor dicho, en los finales de los 80s y principios de los 90s, lo que terminó pasando es como que segregar ciertos cómics para cierta audiencia. Y dijimos, bueno, ¿qué le damos a los niños? Y pensaron que los niños necesitaban algo muy tonto para poder entender, y no es cierto. Y te diré, de repente te enfrentas a cosas muy, muy raras, ¿no? Por ejemplo, yo supe que hace algunos años hicieron como que una nueva serie de Looney Tunes, nuevas caricaturas con Bugs Bunny, con Daffy, con Porky y todo eso. Y hace un tiempo me tocó por fin ver una de esas, y la temática de la caricatura es que estaban ayudando a Porky a hacer su perfil en una página de citas en internet. O sea, que yo decía, a ver, espérenme, ¿y esto va para qué público? Ajá. Y lo estoy viendo en Cartoon Network, o sea, en la mañana. No sé, como que está muy perdido ahorita todo ese asunto. Sí, desafortunadamente ya no sé qué pensar. Yo por eso cada vez estoy leyendo menos y menos cómics, y me rompe el corazón, porque si algo amo son los cómics. Ajá. Pero ya como que no siento que hay cómics para mí. Pero bueno, rápidamente vamos a resolver su duda acerca de Force Works. Básicamente lo que termina sucediendo con Force Works es que iban a cancelar el título de West Coast Avengers. Sí, en parte de los 90s estaban los Vengadores de la Costa Oeste y los Vengadores de la Costa Este. Y iban a cancelar el título de los Vengadores de la Costa Oeste y lo transformaron en otro cómic llamado Force Works, donde estaba Iron Man, War Machine, que se me hace ridículo tener a dos personajes que son básicamente lo mismo, dos hombres en armadura, pero tenían a ellos dos. Tenían a Simon Williams, mi personaje favorito, Wonder Man, que lo matan en el primer número por ninguna razón interesante. Tenías a Scarlet Witch, que estaba vestida con un traje horripilante, donde ella básicamente se vuelve la líder del equipo. Y teníamos a quien más por ahí, un personaje nuevo que se llama Century, que era un alienígena. Estaba US Agent, que es básicamente un Capitán América, pero sin nada de su cerebro, sin nada de su habilidad, nomás con su fuerza y párale de contar. Y estaba la segunda mujer araña, su nombre es Julia Carpenter, alias Spider-Woman, que también no fue un personaje muy utilizado después de su presentación en Secret Wars, que ella es la que le da la idea al Hombre Araña de cambiar su traje, del traje clásico azul con rojo al traje negro con blanco. Y básicamente lo que termina pasando era que Force Works era un equipo que era muy similar a los Vengadores, pero ellos, en vez de esperar a que sucediera el acto criminal o el acto de los villanos, ellos iban a detener el acto antes de que ocurriera, porque tenían una máquina creada por Tony Stark que podía predecir los momentos donde algo malo iba a suceder. Entonces ellos iban a prevenir antes de que eso ocurriera. No se les ocurrió hablarle a Tom Cruise, ¿verdad? Pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que Tom Cruise estaba muy ocupado. Pero bueno, damas y caballeros, nos hemos ido a este corte musical porque ya empieza a tornar mis tripas, desafortunadamente, con una de las partes de estar a dieta, es que cada 3 horas tengo que comer. Y en este caso, como fui muy tarde al gimnasio, comí muy tarde, comí a las 4:30, entonces tengo que comer ahorita cada 2 horas, porque si no me voy a dormir a las 3:00 a.m, si no empiezo a comer cada 3 horas. Entonces nos vamos a este corte musical, de seguro van a ser 2 o 3 canciones en lo que termino de comer rápidamente, y como siempre todas y cada una de las canciones que pongo en este programa están dedicadas siempre a mi novia, su nombre es Leslie. Mi amor, espero que te guste esta canción, yo sé que no te encantan las boy bands, pero espero que esta canción sí te guste. Nos vamos a este corte musical y regresamos con un poco más de eso que se llama Comic Manía. Step by step, ooh baby, gonna get to you, girl. Step by step. Step by step, ooh baby, really want you in my. todos. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y sí, efectivamente, me encuentro aquí en eso que se llama Comicmanía, trayendo el sexy de regreso. Y me acompaña, obviamente, mi buen amigo Alfredo Roanova. Saluda a la gente de Comicmanía, por favor. Saludos a todos. Aquí seguimos. Muchísimas gracias por acompañarme. Me acabas de decir, yo no sabía, es la tercera vez que me acompañas en el programa. Yo creo que más era la segunda. Bueno, técnicamente en persona sí, pero una vez por teléfono. Ah, con razón. Ahí lo tenía. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por darnos toda esta información acerca de Star Trek. Y sí, ahorita que estaba comiendo, tenía que tragar mi comida rapidísimo, me estabas contando todo lo que pasó ahorita en Las Vegas, y quiero oír más. Desafortunadamente solo tenemos 15 minutos para cerrar el programa. Si quieres, en otra ocasión lo platicamos. Sí, me tengo que lanzar rápidamente sobre todas las preguntas, porque como siempre, ya la gente estaba con muchas preguntas y las quiero contestar todas. Antes de empezar a contestar las preguntas, me gustaría darle, mandarle un fuerte saludo a mi amiga Cristi Delgado. Cristi es gran fan del anime, del manga, curiosamente también de Juego de Tronos. Y sí, nos Game of Thrones Rules. Sí, es buenísimo. Y de hecho nos conocimos porque yo hice un cosplay de Goku. Y como tú sabrás, yo no sé nada de Goku. Jamás he visto un solo episodio del anime. Nunca he leído el manga. No sé nada de Goku, pero sabía una cosa. Cada vez que yo iba a la TNT, esta convención de... Dice que es de cómic, pero es más que nada de manga y de anime. Notaba que si yo llevaba un cosplay de superhéroes, nadie me hacía caso. Pero descubrí que si utilizaba el cosplay de Goku, la gente enloquecía. Y dije, perfecto. Y además, si hago la fase 2 de Super Saiyajin, puedo estar encuerado. Entonces, ¿por qué no? Y ahí fue como Christy me conoció a través de una amiga mutua. Vio mi foto y le gustó mucho mi cosplay. Y nos volvimos amigos. Súper linda persona. Y por primera vez está escuchando el programa. No es gran fan de los cómics, pero le caigo bien. Y por eso está escuchando el programa el día de hoy. Le mando un fuerte saludo, espero que te esté gustando el programa. Espero que no te hayamos aburrido mucho con la plática acerca de Star Trek. Bienvenida. Muchas gracias. Y sí, desafortunadamente, mal que bien, así como el virus del ébola, Comicmanía, una vez que lo escuches se vuelve Adictivo, curiosamente. Pero bueno, vamos a ver, aquí tenemos más preguntas de Jerry Darko. Como te digo, tiene muchas preguntas. Me pregunta, Joey, ¿consideras que Kraven's Last Hunt, la última cacería de Kraven, Death of Jean the Wolf, la muerte de Jean the Wolf, son de la época más oscura o noir de Spidey? Yo diría que son de la época más buena de Spidey. Porque por mucho tiempo, Spider-Man tuvo buenas historias, malas historias, pero no tenía nada que se pudiera considerar algo increíblemente fantástico. Después de que Steve Ditko se va, después de que se va John Romita, y después de que se va Stan Lee, como que el cómic dejó de ser tan épico como era antes, tan melodramático, tan fantástico como era antes, y como que se volvió lo mismo de siempre, el villano del mes. Tuvo un momento muy alto con Jerry Conway cuando fue la muerte de Capitán Stacy, después la muerte de Gwen Stacy, y después otra vez volvió a caer en que era lo mismo de siempre. Y lo padre de historias como Kraven's Last Hunt y la muerte de Jean the Wolf, como que sacuden el status quo del Hombre Araña, y son dos sagas que son buenísimas, porque sí son muy obscuras, pero es una oscuridad con historia, no oscuridad a lo bruto, que es nomás para contar una historia oscura y listo, porque más adelante hay una historia que se llama Spider-Man Reign, si estoy en lo correcto, que es una historia del futuro, que es muy oscura, es basada en Batman, el regreso del Caballero de la Noche, o Batman The Dark Knight Returns, en donde es un futuro cercano, donde ya murió Mary Jane. Pregúntame, Alfredo, ¿de qué muere Mary Jane en Spider-Man Reign? Oh, Joey, ¿de qué muere Mary Jane en Spider-Man Reign? Después de tener sexo con el Hombre Araña múltiples veces, muere porque el esperma del Hombre Araña es radioactiva porque él fue mordido por una araña radioactiva. Por ende, su esperma es radioactiva. Entonces, cada vez que tiene relaciones sexuales con su esposa, Mary Jane, la contamina y ella muere de cáncer por el exceso de... Santa María Curie, Batman. Entonces, a lo que refiero con eso es que eso es oscuro a lo bestia, es oscuro... Enfermo. De enfermo, grotesco, ridículo. Entonces, lo padre de Jean DeWolf es que la muerte de Jean DeWolf tiene un significado. Lo que sucede con Caravan, no quiero matarles el final, no quiero spoilearles, pero también tiene un significado muy importante. Las historias eran obscuras, pero tienen una razón de ser. Y se me olvidaba, platícanos del personaje Marvel, Strange, no Stranger, no Doctor Strange, solo Strange. No hay un personaje que se llama. Está The Stranger, pero dices que no quieres que sea él. Doctor Strange, pero Strange no hay. Lo más cercano a Strange es cuando le piden a J. Michael Straczynski que retome el origen de Doctor Strange y lo modernice. Entonces salió un cómic llamado Strange, donde modernizan el origen de Doctor Strange y es malísimo. Para mí, la mejor modernización de la historia de Doctor Strange aparece en la película animada. Hace mucho tiempo, principios de los 2000, salieron dos películas animadas. Una de Iron Man, muy mala, y salió la de Doctor Strange. Esa de Doctor Strange es muy buena y me hubiera encantado que adaptaran esa historia. Y el cómic se llama Strange, pero no es un personaje de Marvel. Es básicamente Stephen Strange, pero para una audiencia moderna. Dice Ernesto Huerta, ¿podrías saber de Yocasta y las creaciones de Ultron? Gracias a todos en cabina. Bueno, Yocasta es básicamente la esposa de Ultron, como tú sabrás. Uh-huh. Ultron es el hijo de Hank Pym y el personaje tiene graves, graves problemas psicológicos con su padre. Y decide que, al igual que Frankenstein, necesita a alguien igual que él para poder estar feliz y no estar solo. Entonces decide crear una criatura igual, una máquina igual que él, y darle el cerebro de su madre, Janet Van Dyne, alias la avispa. Por eso siempre se dice que tiene un gran complejo de Edipo, nuestro buen amigo Ultron, porque quiere matar a su padre y casarse con su madre. En este caso, no literalmente casarse con su madre, sino con una criatura que tiene los mismos pensamientos que su madre. Y obviamente, como Yocasta tiene los pensamientos de Janet Van Dyne, lo traiciona y eventualmente se vuelve aliada de los Avengers. José Ángel Quitay nos dice, saludos a Lornita, que no se encuentra con nosotros. Desafortunadamente, ella se le echó a perder su auto, entonces no podía llegar a la estación, larguísima historia. Estamos transmitiendo desde la Baticueva. Dice, buena tarde, Joey. Después de años de recomendaciones, leí todo Mighty Avengers y me fascinó. Bueno, qué bueno. Qué bueno que te gustó. Mighty Avengers de Dan Slott está muy, muy, muy bien hecho. Y es un cómic bastante divertido donde está como que tratando de recrear los buenos años de los Avengers. Dentro del cómic de Mighty Avengers está Eva Ayala, White Tiger. Ah, creo que te refieres a los números que hace otro escritor. Se me olvida su nombre en este momento. Ahorita se me acordará. Donde él se enfoca en un grupo de héroes, todos de minorías, que tenemos obviamente a Luke Cage, Power Man, siendo el líder. Está por ahí también a Superior Spider-Man, que era el Doctor Octopus dentro del cuerpo de Peter Parker. También está, obviamente, como tú mencionas, Eva Ayala, la White Tiger, está el nuevo Power Man, etc. Pero son puros héroes de minorías. Dice, dentro del cómic de Mighty Avengers está Eva Ayala, la Tigre Blanca o White Tiger. ¿Podrías hablar del primer White Tiger? Gracias. Sí, Héctor Ayala es el primer White Tiger. Básicamente es uno de los primeros, si no el primer héroe puertorriqueño jamás creado. Él obviamente es un chico que vive en Nueva York y es algo aficionado al karate. Y resulta que encuentra tres tótems de jade que se los pone en un collar y adquiere mágicamente todos los poderes del Kung Fu. O sea, hay un Kung Fu mágico. ¿Por qué? Porque estas tres piezas de jade, que eran dos garras de tigre y una cabeza de tigre, antes fueron utilizadas por los hijos del tigre, Sons of the Tiger, que eran tres karatecas, uno blanco, uno negro y uno japonés, o chino. Creo que era chino, obviamente, porque es Kung Fu lo que están trabajando ellos. Y estos tres chicos peleaban contra el crimen en Harlem y en esos lugares pobres de Nueva York. Eventualmente los hijos del tigre se separan, agarran estas piezas de jade y las tiran a la basura. Las recoge este chico puertorriqueño que habla muy mal de él, que está recogiendo cosas en la basura. Pero bueno, las recoge, me imagino que las lava, se las pone como collar y inmediatamente adquiere todas las habilidades de estos tres chicos, que son los Sons of the Tiger, y básicamente procede a tener una carrera muy olvidable, donde hizo de vez en cuando algunas apariciones en El Hombre Araña o en algunos otros cómics. Y desafortunadamente, su última aparición fue en un cómic de Daredevil de Brian Michael Bendis, donde él está tratando de ser un héroe otra vez, porque él dejó de ser un héroe porque resulta que estos pedazos de jade que le daban esas habilidades se vuelven adictivas. Entonces lo tenía que utilizar todo el tiempo y le cuesta mucho trabajo alejarse de ellas, pero bueno, la adicción fue demasiada, se los vuelve a poner, se pone su traje de White Tiger, sale a pelear contra el crimen y termina causando varios problemas y termina siendo acusado por la muerte de un policía, aunque él no tuvo la culpa, de todas maneras es lo que termina. Marco Jams nos dice que dure hasta las 8, Lorna, es tortura que sea tan corto el programa. Y dice, por favor, aunque sea solo 2 horas, lo siento mucho Quique, lo siento mucho Marco, pero ya me quitaron la hora, no puedo hacer como que muchas cosas. Hablen con Lorna y a ver qué se puede hacer. A ver, Edel Olivera dice, pregunta para iniciar a un niño en los cómics, ¿cuáles recomiendas para que empiece con este bonito vicio? ¿Tú qué dirías? Dios mío, ¿de cuántos años dice que es el niño? No dice, pero yo te diría que algo que es para niños, pero no es para idiotas, sí, que me encanta a mí, Batman Adventures, que son las adaptaciones de la serie animada de Batman. Ah, no, maravilloso. Está muy, muy, muy bien hecho. Bueno. Todos y cada uno de los números, yo los tengo todos, y no hay uno solo malo. Todos son muy buenos. Son fáciles de entender y son para niños, adultos, adolescentes, es todo tipo de gente. ¿Y a quién no le gusta Batman? ¿No? Sí. También está Superman Adventures, que también está muy bueno. De hecho, hay un número muy bonito de Mark Miller, que se llama 22 Stories in a Single Bound, en donde es una historia completa por cada página. ¡Wow! Son 22 páginas y cada página cuesta... 22 historias. 22 historias enfocándose no solo en Superman, sino en los villanos y el elenco de apoyo de Superman. 22 Stories in a Single Bound. Excelente, como ya lo leí. Y en verdad son historias completas en una sola página. Okay. Es brillante, Mark Miller, cuando quiere. Sí. Ese sería lo que te recomendaría. También dice, en el universo 616, ¿o en qué universos del Marvel Spider-Man tuvo o tiene una hija o hijo con Mary Jane? No recuerdo qué número sea, pero durante la Secret Wars salió un cómic del Hombre Araña que se llama, maldita sea, Spider-Man Honor Your Vows o algo así. Vamos a ver, déjame tener bien el nombre. El Spider-Man Secret Wars Vows, Renew Your Vows. Así se llamaba el cómic, Spider-Man Renew Your Vows. Y ahí es donde él y Mary Jane no están separados. Y obviamente tienen una hija. Y también está el cómic de Spider-Girl, que también descubrimos que tiene una hija. Su nombre es May. Y hay otro cómic que se llama Spidey, que es parte de Universe X. Donde descubrimos que a pesar de que sí tiene una hija, que en este mundo futuro de Earth X, ella y el simbiote de Venom están unidos. Resulta que en los sueños más profundos, el Hombre Araña hubiera preferido estar casado con Gwen Stacy y tener un hijo llamado Ben. Entonces, básicamente, Mary Jane y su hija May lo hacen feliz, pero no tan feliz como si hubiera sido hijo y Gwen Stacy. En la historia de Ultimatum de Marvel, ¿cuántos cómics son en total y si te gustó? Bueno, no recuerdo cuántos números sean, vamos a checar. Creo que son 6. Vamos a ver. Ultimatum Marvel Comics. A ver. Es que no recuerdo. Es un cómic que salió en el 2009 y básicamente es una gran saga con todos los héroes del universo Ultimate. Y son 5 números y es abominable. Abominable. Jeff Loeb lo escribe, que Jeff Loeb ha escrito cosas muy, muy buenas, pero aquí se fue constantemente a lo más visceral y lo más grotesco que pudo encontrar. Te doy un pequeño ejemplo. Hay un momento contra un villano llamado Blob, si lo conoces, es el gordito que es parte del equipo de Magneto. Decide enfrentarse contra la avispa, La avispa se enfrenta contra él y él se come a la avispa. Y después se enoja tanto su esposo, novio o lo que sea en el universo Ultimate, Hank Pym se vuelve el hombre gigante y... Pisa Blood. No. No. Se lo come. Dios. Entonces ya cuando metes canibalismo a una historia, ya me perdiste. Sí. Y más que nada cuando uno de los que está cometiendo el canibalismo es uno de los héroes. Muchas gracias, ¿no? Entonces como que ahí prefiero no meterme. Anthony Méndez dice, hey Joey, ¿qué piensas del Marvel y DC actual? ¿Cuál es preferible para ti? A mí me molestan los cambios de Marvel. Sí, efectivamente, tanto Marvel como DC me están molestando a mí. No me está gustando nada de lo que está pasando en ninguna de las dos compañías. Tengo que decir que me ofende menos Marvel en algunos títulos. DC me ofende más. Porque están casi tres meses, cuatro meses, cinco años, están cambiando todo el universo. Uh-huh. Entonces, antes se tardaban, no sé, 50 años antes de modificar el universo. Ahora es cada 10 años, cada 20 años, cada 5 años, cada 3 años, cada 3 días. Es cada vez que se cae el mercado. Exacto. Entonces, el problema con eso es que yo quiero tener un universo estable. Y mal que bien, Marvel me ha dado un universo estable. Tendrá cosas buenas, tendrá cosas malas, pero es un universo estable. Y ya se volvió muy inestable el universo DC. Y a mí me afecta porque cada vez que tengo que contar una historia, tengo que decir, bueno, pre-crisis es así, post-crisis es así, pre-flashpoint es así, post-flashpoint es así. Sin meterte a hora cero, sin meterte a... Sí, me brinco Identity muchas cosas. Crisis, sin meterte un chorro de sí, cosas. Sí, me tengo que brincar muchas cosas. Y ahorita también tenemos a... Ya vino Rebirth y esos más cambios. Entonces, es lo que me ofende de ese ahorita. Quique Reyes Esqueda nos hace una pregunta larguísima que dice... Buena y nublada tarde, señor Joby. Cálidos saludos a la bellísima Lorda, al mago supremo de los cómics, Carlos Joy Moisés. Haciendo honor a la imagen, no quiero ser reiterativo, pero como no puedo escuchar la transmisión ni el audio perdido, por eso pregunto otra vez, ¿cuál es lo básico para entender a Hank Pym y Ultron en sus psicopatías? Hay una saga llamada Ultron Unlimited, escrito por Kurt Busiek, dibujado por el maestro George Pérez. Léete eso y ya entenderás todo. Es para un amigo psicólogo que usa las cómics como apoyo para sus terapias. Ya le recomendé la Doom Patrol y los villanos son la onda. Gracias y queremos dos cosas: más tiempo al programa y un mullet para Superman. El programa más largo sería más útil. Bueno, muchas gracias, Kike. También él hizo otra pregunta por acá. Vamos a ver si la podemos leer. Dice, al aire el programa más místico de cómics, conducido por el comiquero supremo Carlos Joy Moisés, haciendo honor a la imagen. Obviamente tenemos una imagen anunciando el Comic Mania, pero con Doctor Strange. Esta la hizo mi buen amigo Azrael. Muchísimas gracias. Si crees que Bismol es una suspensión rosada, te hace falta oír más Joy. Obviamente Bismol es donde proviene un personaje llamado Matter Eater Lad, o Devorador. Sí. Que es un personaje de la Legión de Superhéroes, sí, que puede tragar todo. Y es de los clásicos. Efectivamente. Todo regresa a la Legión. Y por favor apoyen la petición de Citizen Go, un mullet para Superman. Muy bien. Diego Pasarán Baranda dice, Carlos, ¿cuál es tu opinión de los cómics relacionados con Star Wars publicados por Marvel? ¿Vale la pena leerlos? Sí, los más recientes sí, porque son parte del canon. Y el equipo creativo que está encargado mínimo de los dos que yo leí que me gustaron muchísimo, que son Star Wars a secas y Darth Vader, son bastante buenos, tanto el arte como la historia, y todo tiene que ver con las películas. Majo Díaz dice, hola Joey, aquí estoy con mi novio escuchando el programa, quería agradecerte por los cómics que me recomendaste, estoy terminando Watchmen y me está encantando. Hey, muy bien. Majo Díaz me pidió que por favor le recomendara unos cómics para que ella y su novio tuvieran más en común, porque ella, a pesar de que no le gustan los cómics, se vio la tarea de leer cómics. Curiosamente, es amor del bueno. Curiosamente, cuando le conté la historia a mi novia, me dijo, ¿me estás mandando alguna indirecta, mi amor? Sí, le dije, no. ¿Estás queriendo decir algo? Que no, no te preocupes. No tienes que leer cómics. Tuvo que ir a ver Escuadrón Suicida conmigo. Ajá. Ah, se durmió. Pero eso no fue culpa de ella, es culpa de la película. Sí. Dice que le está encantando Watchmen, el final es brillante, te va a encantar. Mis favoritos hasta el momento han sido Batman Year One, muy bien, Mad Love, el brillante Mad Love, que es la historia de la de Pondini. De, sí, de Joker y Harley Quinn, y Kraven's Last Hunt. Bueno, ¿sabes qué? Ya son 4 cómics que le recomendé y los 4 le han gustado. Me siento bastante bien porque es una chica que no lee cómics. Entonces dije, ah, mira, soy una buena persona para recomendar. Eres una buena persona, punto. Gracias. Hay algunas personas que no lo creen. Te puedo garantizar que Víctor Gutiérrez no lo cree en este momento. Edgar David Fernández Álvarez dice, hola Joey, un saludo. ¿Ya leíste All-Star Batman de Scott Snyder? ¿Qué opinas? No lo he leído, lo voy a leer y te lo digo la próxima semana. Marco James dice que dura hasta las 8. Bueno, eso ya lo habíamos comentado. Es muy corto el programa, me acostumbro a las 2 horas y media, no nos castigues, Lorna. Hora y media y sin Soho Chat. No, de hecho, abrí el Soho Chat y a nadie le interesó, compañero. Nadie nos contactó a través del Soho Chat. Antonio Gaspar, que curiosamente me preguntó algo acerca de un manga hace unos días y después se quedó con la cara de ¿what? Cuando vio que en mi portada de Facebook tengo algo de Goku. Y la razón es que como tengo un video de yo como Goku, En mi foto de perfil, obviamente mi foto de portada tiene que corresponder con estoy de Batman. En mi foto de perfil, obviamente la foto de portada cambia. Es por eso. Dice Antonio Gaspar, hola Joby, saludos a todos, a todo tu equipo. Y aquí dejo unas preguntas para el programa. ¿Qué opinas sobre la revelación de Justice League Dark? Pues viene una serie, una película animada. Se ve bastante buena. No me gusta el nombre de Justice League Dark. Me hubiera gustado que se llamara de otra manera el equipo. Sí. Porque los hechiceros del universo DC no tienen nada que ver con el Justice League y puede confundir gente, pero bueno, cada quien. ¿Cuál es el precio actual de los cómics? Ya que hace un tiempo que no compro uno, hay de $3 a $5. Entonces están bastante caritos. ¿Podrías hablar un poco de la vez de Green Lantern usó 10 anillos? Bueno, en este caso lo que pasa es que la entidad del miedo llamada Parallax toma control del cuerpo de Hal Jordan. Hal Jordan queda loco, mata, o aparentemente, mejor dicho, mata a todos los miembros de los Green Lantern Corps, les roba sus anillos para poder enfrentarse contra los guardianes de Oa y de esa manera poder adquirir el poder total de la... De la linterna, piedra central, por llamarlo así. De la batería central, y de esa manera se vuelve un dios loco. Abominable la historia, pero la puedes encontrar en Emerald Twilight o Crepúsculo Esmeralda. Pero fue muy bonito lo que hicieron con Zero Hour con esa idea. Como concepto de decir, el cuate quedó tan desquiciado porque destruyeron su ciudad que dijo, voy a reescribir la realidad para que todo esté bien. Entonces, sí. Buena idea, mal llevada a cabo, mis gustos. Sin embargo, a mí resultó muy impactante todos esos cómics que terminaban en cuadro blanco. Ah, ok. Sí, porque no sabías que iba a pasar. Ajá. Va. Gracias, Joey. Me despido y los felicito por su buen trabajo y por el programa más perrón. Fierro pariente. Ok. Víctor Gutiérrez hizo varias preguntas. Vamos a ver. Aquí están. Hola, Joey. Todos en camino. Primero que nada, quiero saber qué opinas sobre los anuncios de la Comic-Con. En caso de que hayas hablado de eso, solamente haz caso omiso. Obviamente ya hablé de eso largo y tendido. Porque hice un programa especial solo acerca de mis experiencias en la Comic-Con. Desafortunadamente, ese programa no se pudo grabar. Los teasers, los trailers, todo eso hablé de ello. Todo eso hablé. Y quería saber sobre todas las encarnaciones de Batgirl y cuáles fueron sus orígenes. Y me hizo muchas preguntas acerca de eso. Y, por cierto, la película de Justice League Dark es solo un rumor. La película animada sí existe, la película real no. Y, curiosamente, nomás para molestar a Víctor Gutiérrez y para hacerlo sufrir un rato, le dije que no iba a contestar sus preguntas porque él dudó de una publicación que yo puse en la página de Comic Manía y le dije que no le iba a contestar nada. Pero obviamente la razón por la que no lo voy a poder contestar todo acerca de Batgirl es, primero, porque ya lo contesté y segundo, porque no tenemos tiempo. De hecho, lo contesté en el video que hice desde Fantástico Guadalajara. Y se nota que no ha visto el video, pero no te preocupes, Víctor, ya contesté tu pregunta tiempo atrás, nomás te quería hacer sufrir hoy por dudarme, y voy a agarrar ese video, lo voy a transformar en audio y lo voy a subir, ¿ok? Polo Salas dice, ¿por qué y cómo fue creado el Anti-Venom? Básicamente, uno de los, ¿cómo se llama? De los pedazos de Venom se une al cuerpo de Eddie Brock, que ya venció el cáncer. Y se transforma en un anti-Venom que se vuelve enemigo del Venom actual. O sea, Eddie Brock, que era el Venom actual. Sí, era el original. Ajá, sí. Él deja de ser Venom y se convierte en anti-Venom. Es una historia muy ridícula, pero básicamente todo tiene que ver con cómo funcionan los simbiontes. ¿Quién o qué es Uatu? Uatu es un personaje llamado el Watcher. Él y toda su raza se dedican a observar todos los planetas de todo el universo. Nunca se meten con nadie, solo observan. Y Edel Olivera nos dice, ¿qué mal pex? En referencia a que ya no tengo, solo tengo una hora y media del programa. Pues en verdad yo creo que no tiene nada de mal. No tiene nada de malo que tenga menos horas, porque eso los deja a ustedes pidiendo más de Carlos, Joy y Moisés, en vez de que estén hartos de mí. Vamos a ver, yo creo que ya contestamos todo. 7:10 contestamos todo. Muchísimas gracias, Alfredo Ronoa, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todas las personas que escucharon el programa. Gracias por todas y cada una de sus preguntas. Ya nos tenemos que ir antes que el Lord me mate. ¿Podrías decir otra vez cómo pueden encontrar la página de Star Trek? Pues nos pueden encontrar en Facebook, ya sea buscándome a mí, Alfredo Ronoa, o buscando la página del club, que es Star Trek México. Perfecto, muchísimas gracias por venir, gracias por hablar un poquito acerca de Star Trek. Espero que eso haya hecho que algunas personas se interesen por el tema. Les recuerdo, pueden hacer todas sus preguntas a través de la página de Facebook, que es Comicmanía MX, y también a través de nuestro Twitter, que es @ComicmaníaMX. Las pueden hacer durante toda la semana. Yo daré lo posible por contestarles porque ya tenemos menos tiempo. Ahora sí me retiro, damas y caballeros. Muchísimas gracias por estar escuchando este programa llamado Comicmanía. Nos vemos la próxima semana. Adiós.